Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. De la gatera, que en el día de hoy trance. Además recibimos a Insurgentes, Punk y Rebeldía en esta hermosa noche gatera. Quédate ahí, ¿qué otra cosa vas a hacer? Espontáneamente. ¡Sí! ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 98 de La Gatera. Estamos a 2 de los 100. No podemos creerlo. 3 cifras, vamos. Íbamos a hacer solo 4 programas. ¡Caro Ponchi! Ha llegado para buenas noches. Todo bien. Te cruzó gente, trajo gente. Vino para acá. ¿Qué te gusta? Sí, me gusta. Lo que tenés puesto. Sí, la elegancia que me caracteriza cada jueves. Solo los jueves. La elegancia y la vagancia. Oh, bueno, otros días también si amerita la compañía. Ay, muy bien. ¿Qué días? ¿Cualquier día? No. Bueno. Vamos a presentar rápidamente a nuestro equipo de producción antes de entrar en trance. Sí. En trance, que es la palabra que definimos en el día de hoy. En la operación técnica y en los controles, el señor Matías Sebastián de los Laureles. Valerio, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué cuenta? Acá, muy rico lo que trajo el Ema, ¿no? ¡Chocolates! Estamos llenos de chocolates. No, no saben la cremosidad interior de estas cosas. Sí. Muy contento, muy contento. ¡Feliz cumpleaños! Quiero decirle feliz cumpleaños, que cómo no nos avisó que nosotros somos gente tan festiva, algo, una pizza, un sí, también, sí, de todo lo que queramos, de todos los colores. Un poco. ¿Qué más tenemos? Tenemos a nuestra negra preferida en la producción de contenidos, en la fotografía de manejo de redes, la tenemos a María Emilia Silva. Muy buenas noches, negra. Muy buenas noches. ¿Tenés otra negra? Me pongo celosa. Tengo varias, pero vos sos mi preferida. Así me gusta. Por favor, ¿cómo estamos? ¿Estás con mucha negra vos? ¿Qué onda? No, es como es una ponerle un poco de color, pimienta, bien. ¿No? Bien. También la tenemos en la producción periodística, en el manejo de redes y en la contentación humana misma y from flores, la señorita Floresta. Marina Floresta. ¡Mari! ¡Lauria! Buenas noches. Es la voz, ¿eh? Es la voz. Pronto me va a estar más al aire. The Voice. Es The Voice. Me encanta. No pude dejar de comer chocolate y le pido disculpas a todo el mundo, pero esto es así. Televisión verdad. ¿Quién más? En el manejo de redes y en la producción de bandas la tenemos a ella, que yo siempre digo que es el estilo, que es como la cosa pensada, ¿no? La reina de la tinta en la piel. Totalmente. Estoy hablando de Carito Aponte, recién llegada. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Llegada de Ibiza, ¿de dónde? De Ibiza, recién bajada del jet. ¿Quién nos visita hoy? Los chicos de Insurgentes, que re puntuales ya están acá. Bien, ya llegaron los chicos de Insurgentes. Están acá, sí. Bien, muy bien, no le vamos a sacar el presentismo. No, entonces, totalmente. Bueno, tres palabras que definan a esta banda. Antes que nada, quiero decir que los chocolates quedaron adentro y yo no probé, nada más. ¡Qué no, pena, che! Te voy a guardar uno. ¡Qué cagada! Guárdenme uno, que sea, uno. Hay un montón, hay para todos. Bueno, algo va a quedar. En la musicalización lo tenemos como siempre a nuestro héroe. ¿Ya lo presentamos? Quiero que me diga las tres palabras que... Perdón. Bueno. A ver, perdón. Tres palabras, power. Me dijeron así, que lo diga en inglés. Bien. Quedaba mejor. Ajá. Power. contestatarios. Bien. Y podría decir gallego por el estilo. Bien. Ajá. Ah, tipo pan gallego, esa onda. Sí, tiene estilo así. Me gusta. A ver qué va... Bueno, después le voy a preguntar a ellos. Claro, a ver qué onda. De una, me gusta. ¿Qué más? En la musicalización lo tenemos como siempre a nuestro héroe revolucionario por excelencia, el señor Paul. Buenas noches. ¿Cómo estás, Paul? Hola, buenas. ¿Qué es el 98? A ver. La lavandera. La lavandera. Sí. La lavandera tropezó y en la calle se cayó y a pasar por un canal. Se enamoró de un coronel. Alce la barrera. Para que pase la lavandera. ¿Y ahí qué dice? Dice. No, la farolera era. Ah, no, la farolera. Pero igual se enamoró de un Cobani, boludo. Pobre, mira, usted tenía la gorra puesta, señora. Y la de la paloma blanca también incluye un milico, ¿no? La paloma blanca, re blanca. ¿Dónde está tu estaba unidad? La paloma blanca, sentada en un verde limón. Con el pico con la pala, con la pala. No, con la pala. Con la pala, no, la rama. Con la pala, no. Con el pico picaba la rama. No, para cuál es la que yo digo. La rama del verde limón. Sí, no, pero yo digo otra. Bueno, si me acuerdo les comento. Estaba la Catalina. De pronto pasó un soldado y lo quiso detener. Deténgase usted, soldado, que una pregunta le voy a hacer. ¿Usted no ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Yo no he visto a su marido, ni tampoco sé quién es. ¡Sos vos, Carlos! ¡Sos vos! ¡Era vos! ¡Estaba de trampa! ¿Quiénes son? ¡Santa Pepech! ¡Estaba cagada! Bien, ¿quién más? ¿Alguien más nos falta? ¿Quién más? ¡El que volvió! ¡El caca volvió! ¡Caca aquí! ¡Caca aquí! Editor magnánimo, traedor de chocolates, el rey del azúcar y de los olores. Señor Emanuel Rasri, ¿cómo le va? Muy buenas noches, espero que los estén disfrutando todos. Mal. Y que alcance para todos, ¿no? Bueno. ¿Qué onda? Ahí ya boludo. Lo sé. Pará. Ahí no te lo puedo... Ni que nos estuviéramos comiendo todo, ¿no? No nos estamos comiendo todo. No, amiga, pero... Hay un montón. Por favor. Bueno, no lo dejen acá. La otra vez nos hicieron lo mismo. Nos comimos los chocolates, nos lo comimos todo y bueno, se comieron todos los chocolates. Sí, pero no lo dejan, nadie lo pidió. Somos gordos. ¿Quién? Está Nico Gaviu de visita el día de hoy, como siempre. Adiós. ¿Quién más falta? Nadie. El judío no vino, así que no lo presentamos. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo, por todos los lugares por donde él se quiera meter. Porque es él, el doctor, el Lautaro, el Laurita, el Radovich. Lautaro, Laurita, Radovich. Me gustó, amiga. Pero hoy estamos como con una energía. Taca. Estamos medio pasadas, ¿no? Un toque pasada. Yo estoy casi revolucionadísima un poco, sí. Y es ella, la gran mujer de este programa, la chica más anarcosexy que yo he conocido en toda mi vida, la señora Mariandele. Muy buenas noches. Buenas noches. Zarpada, narcosexy. Bueno, es lo que hay. Buenas noches, esto es La Gatera y habilitamos ya mismo nuestras vías de comunicación. Si querés llamarnos, comunícate al 4864-0489 y tiene WhatsApp. La tribu tiene WhatsApp. Así que si querés mandarnos un WhatsApp, que Puede ser audio o escrito. Audio, escrito, mandanos lo que quieran. Nosotros te tiramos al aire. Comunícate al 1167 10 37 58. De nuevo. Ahí es re fácil. 1167 10 37 58. 11-67-10-37-58. Y también tenemos nuestro Facebook, facebook.com/lagateraradio. Y también nuestro Instagram. Exactamente. Instagram. Arroba Lagatera Radio. No. facebook.com/lagatera887. Instagram. Arroba Lagatera Radio. Bueno, como sea, vos buscalo, que nos vas a encontrar. Las cosas como son. Las cosas como son. Bueno, la palabra que definimos hoy es una palabra que es la palabra trance. ¿Quién, levante la mano, quién nunca estuvo en un trance de algún tipo? No, esos momentos donde uno se pone de los pelos, ¿no? Que se son pone... muchas cosas los trances. Que no es lo mismo transar. Bueno, que... Transar del verbo chapar. Claro. Que va con Z. Yo pensé que iba con S. ¿Chapar va con Z? Chapar, no, boludo, transar. La música trans. Sí. En un momento me gustó la música trans. Ahora ya no. ¿No? No, ahora me lo dejé. El año pasado te gustaba. El año pasado me gustaba. Este año la dejé. No, hace nena, dos años tiempo. Bailaba tango sin parar todos los días. Hace 5 años bailaba, hacía aeróbic. Uno tiene que ser polifacética. La esencia no cambia. Sigo escuchando Nirvana y llorando comiendo chocolates cuando estoy menstruando. Así. No, ahora no estoy menstruando. Es de todos de esta felicidad. Bueno, ¿algunas noticias breves? ¿Así? Ah, noticias breves. Bien, el quilombo con el Inca. Desoyendo las movilizaciones, oficializaron cambios en el Inca. El gobierno nacional impuso la última semana, luego de una denuncia de corrupción realizada en el programa de televisión de Fantino, Animales Sueltos. ¿Qué te pasa, Fantino? El desplazamiento del titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Alejandro Caseta, al que siguió la renuncia de otros empleados, como el titular de la ENER, que es la Escuela de Cine, Pablo Robito. Caseta fue, bueno, fue como denunciado por corrupción, de una forma muy... Sí, pero a la vez también salieron muchos artistas a respaldarlo y entidades del sector que señalan que las acusaciones fueron formuladas, comillas, con absoluta liviandad y falta de rigor. Se desarrollaron muchas asambleas, también movilizaciones exigiendo que renuncie a Belluto y advirtiendo que esta intervención del instituto abre la puerta para un ajuste en el organismo, atacando directamente a la cultura de nuestro país. Recordamos que el Inca es un como un ente autárquico, o sea, claro, es se financia, autofinancia. Así que hay también un desbarajuste con la información ahí, que como siempre, Mañeto moviendo los hilos de la mano de Durán Barba. Porque, o casualidad, el Grupo Clarín es uno de los mayores beneficiados con estas medidas, ¿no? ¿La escuchaste a la Gorda Carrió? Quiero decirlo así, la quiero decir la Gorda Carrió y que me vengan a buscar. ¿Escuchaste lo que dijo la Gorda Carrió de Durán Barba? Dijo... Que es un chanta y que se tiñe el pelo. Y ella, que es natural. Pero escuchame una cosita. Dale, boluda, pero vos viste lo que sos, señora. O sea, si hay cosas, como cuando la gente se quejaba de Cristina y decía la cretina, dale, boludo, si te querés quejar, busca argumento. Esta mina se quiere quejar de Durán Barba, mirá que tiene tela para cortar. Y le dice, no, se tiñe el pelo, es un desagradable. No. La gorda con helado, ¿qué más? Te tiro otra. Dale. Tras la represión en la Facultad de Jujuy, denuncian a jefes policiales. A una semana del ingreso de la policía a los predios de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde con un enorme despliegue policial detuvieron al presidente del Centro de Estudiantes, Joaquín Quispe, junto a otros estudiantes, siguen las repercusiones de lo que se ha constituido en una crisis de magnitud para el gobierno provincial. Es tremendo. Los estudiantes en el día de hoy, también los docentes, convocaron una movilización contra la represión y la injerencia policial en la universidad, donde exigieron, entre otras cosas, la derogación del Código Contravencional y el cese de la represión en Jujuy. El gobierno ensaya, como siempre, respuestas más o menos amigables para descomprimir la situación. Sí, es tremendo. Es que está todo filmado, pero como consecuencia de esto termina renunciando el comisario Aldo Soles y el subjefe Natalio Ruiz. Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris, era... ¡Policía! ¡Todo rápido! ¡La concha de la lora! Tremendo lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Unas graves violaciones al orden constitucional. Hitler lo tenemos en el sur y en el norte lo tenemos a Natalia, el hombrecito de Natalia Ruiz. Son todos así. Horror todo lo que está sucediendo. Momento de descomprimir. Ahora sí, de parte nuestra. De parte nuestra. Vamos a escuchar una bonita canción de una de nuestras bandas preferidas. Sí, de Nirvana, el tema Lounge Act. We'll be right back. La Gatera. El universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. Dale paso, dale paso. La palabra trance a mí me remite a transitar, o también al tránsito de la conciencia, o a trascender los límites de la conciencia ordinaria, que puede pasar por método natural y espontáneo, como la hiperventilación, la falta de sueño, o con rituales chamánicos con plantas sagradas. También en diferentes culturas se somete al cuerpo a una extrema exigencia física y dolor para alcanzar un estado ampliado de conciencia. También está el estado no ordinario de conciencia. Todos tenemos a lo mejor un día de furia, y ese es un estado no ordinario de conciencia, y también se podría llamarle trance. Comiendo el chocolate, te juro que es el único que me como. Esto no le interesa a la audiencia, pero tenemos que decirlo. Es muy tremendo. No, es increíble. Están los amigos de Insurgentes allá. Son, me dijeron, son tres, son 1,000,000. Re buena onda, gracias por venir. Ahí salimos. Hay uno que no sé si es integrante. Vino a ayudar. Como digo, vos tocás, sí, pero no, pero no, pero sí, no, pero en realidad tocan, ¿no? Sí, son cinco. Son cinco. Cinco muchachos. Cinco muchachos. Músicos. Power, bien. Power es la palabra que me quedó en el cerebro, sí, así que sí. A demostrarla, a ver qué está pasando, a ver si entramos en este trance, que es la palabra definida en el día de hoy. ¿Y qué dice la RAE acerca de esta palabra? La RAE dice que es el momento crítico y decisivo por el que pasa alguien, como una crisis, como sinónimo de crisis. Crisis, oportun crisis. Podría, sí, está bien, dice que es el último estado o tiempo de la vida, próximo a la muerte, o el último trance, trance postrero. El trance postrero, el que me estoy pegando ahora con todos los chocolates, sí, que me estoy, sí, pegando. Yo me puedo morir después de este chocolate. Hipoglucemia, hiperglucemia para arriba, claro. Hiper. Bien. Bueno, también dice que es el estado en que un médium manifiesta fenómenos paranormales. Bien. Clarísimo. Bien, es clarísimo. Hace un poco. No hace referencia a lo que hablaba recién. Recién el testimonio estaba re bueno, ¿viste? Sí, también. Sí, estaba re bueno, mucha información. Pero la etimología de la palabra, a ver, ¿qué nos. Qué, ¿por dónde la nos palabra lleva? Trance viene del francés trans. Supongo que se dice así. ¿Cómo con se e, dice? E final. Mati, trance. Trans. Trance. Trancé. No, trancé. Trancé. Esto es mentira. Trancé en es Constitución y que, claro, no, cualquiera. En Cani ni Corriente trancé, cualquiera. Claro. Esta palabra a finales del siglo XI significaba óbito, o sea, muerte de una persona. Ajá. Y también tránsito. Bien. Se formó a partir del verbo transir, en francés todo. Ajá. Esto, ¿no? Que yo, sí, no sé, sí, francés. Sí, yo tampoco. Que en la misma época quería decir morir y también pasar o partir. Tenía, mirá, como varias acepciones. Este verbo francés, a su vez, tiene origen, como muchas palabras del francés, en el latín, en el verbo transire, formado, sí, por el prefijo trans, que significa al otro lado, y el, mirá, verbo ire, que significa ir. O sea, sería ir más allá, mirá, ir hacia, loco, el otro lado. Mira qué loco. Claro, de aquí que el estado de trance haga alusión a varios estados, como el momento decisivo, todo lo que ya dijimos de la raíz. En el lunfardo pasa algo totalmente distinto, porque, por ejemplo, el tranza. ¿El tranza? ¿Quién es el tranza? A ver, Mati, ¿quién es el tranza en el lunfardo? El que te lleva del otro lado. No, no, sabés que no. Sabés que no. A ver si me pone alguien con cojones que me quiera venir a decir. ¿Qué es el tranza, boludo? Dale. Vos sabés, te lo digo yo. El tranza es el chabón que te la vende. ¡Pum! Voy al tranza, listo. No va a la verdulería. ¿Sabés que no va a venir con tomate? Se fue a buscar fafafa, firilungundinga, verde, blanco, cuadradito, redondo. Ese es el tranza. El tranza es eso. Exactamente. ¿Estamos, sí, hasta ahí? Estamos, que no es lo mismo que dealer. El dealer está en otro... Ah, ¿por qué? Esa le iba a decir. ¿Cuál es la, no, diferencia? Porque el dealer es como el poronga. El tranza es el pichingundín y vos sos el pelotudo. El dealer es el importador. Vos sos el que te cabe fumar y te va... No, voy al tranza. El tranza es como el más chiquitito, ¿entendés? El minorista. El dealer es el distribuidor. El tranza hoy le compra al dealer para venderle a los perejiles. Que nos cabe. Al que le cabe, le cabe. No sé, y a que le quepa el sallo, que se lo ponga. Bueno, también, ¿qué es tranza? Transar. Transar de chapar. De chapar. Ay, es como una cosa medio adolescente, ¿no? El uso de transar, ¿no? Transar. Transarte a alguien es... Ay, no, ¿sabes a quién me trancé, boludo? ¿Querés transar con mi amiga? Ponele, ¿no? Que ibas y le gestionabas la tranza a alguien. Reflotemos la palabra chape. Sí. Qué lindo, chape. No así la palabra chambón. La palabra chambón es una mezcla de bombacha y chabón. Es horrible, chambón. ¿Cómo se dice de forma así moderna chapar hoy en día? Transar. ¿Transar? ¿Cómo se... ¿Hay otra palabra que usen los vloggers? ¿No? ¿Cómo se dice? Los adolescentes de hoy. Chapar. ¿Chapar? Chapar se dice. O sea, se pero volvió. Es una palabra vieja. Se volvió a los 80. Ah, mi prima chapaba. Qué suerte. Yo transaba y ahora vuelven a chapar. ¿Qué mierda les pasa? ¿Y cuándo van a volver a transar? Y así es cíclico. Y después... Y vuelven, nadie coge, y chicos. Nadie coge. Bueno, está bien. Hay veces hay veces que... No hay por qué coger tampoco, que, ¿eh? No todo el mundo tiene que hacerlo. No. Mirá la las carmelitas descalzas, las carmelitas en Adidas, en Nike. Con medias y media. Mocasines, de todo. Con mocasines. Bueno, basta, ¿qué estamos hablando? La tranza, la palabra. Boludeces. Bueno. ¿Frases trance? ¿Tiene una frase trance? Sí, la de Tiesto. ¿Esta? Tiesto, Tiesto. Te la tiro. ¿Tiesto saben quién es Tiesto? Es un DJ muy conocido. ¿No querés tirar vos? Dale. No, es un DJ. No, dale, por favor, amigo. Es un DJ muy conocido, es todo lo que tengo para decir. Y por favor, léelo. No, lee la voz. No, dale. Vos tenés voz de Tiesto. Yo no tengo voz de Tiesto. Dale. ¿Cómo es la voz de Tiesto? ¿Como la mía? ¿Así? ¿Tengo que hacer algo en especial? No. La digo así nomás. Claro. Trance es una forma muy emotiva e inspiradora de la música de baile. Apela a muchas personas de esta manera a tener una conexión tan fuerte con las emociones. Pará, estoy leyendo bien. Sí, qué Tiesto, boludo. Hace que la gente sea feliz y esté lista para la fiesta. O sea, es una frase muy profunda. La leí como leyendo Pablo Freire, ¿viste? Sí. Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. Y la música trans hace que la gente esté feliz y esté listo para la fiesta. Bueno, esto es todo lo que tengo para decir. Viene en el escalafón, viene Martin Luther King, el Che Guevara y Tiesto. Así que un aplauso para... Escalafón. Esto es tremendo. Bueno, y es así. Me quedé como Tiesto. Pero la gente se droga, Tiesto, por eso estás feliz. Cuando te va a ver, no te va a ver careta. Va, yo, seguramente hay alguien que va a ver careta. Pero bueno, yo las veces que lo vi a Tiesto, por lo menos. Bueno. ¿Qué tenemos para decir? ¿Algo más tenemos para decir? ¿Alguien quiere decir algo en este programa? Por favor. Usted está como que bajó de un yate o de un helicóptero. ¿Por qué? ¿Me peinada? Directa de Miami. ¿Por qué decís eso, boludo? No te escuché. ¿Qué? De los Hamptons, ¿no parece o algo así? ¿Por la ropa? ¿Por qué lo decís? Explica. ¿Explica? ¿Por qué tengo que suponer si lo que estás queriendo decir? ¡Tienes algo que decir! ¡Escupilo! Claro, por la ropa, por el look. Mirá, vamos. Por el moño amarillo. Mira, si estuviéramos en tele te haría desfilar. ¿Querés que desentrañe? Pero vamos a desentrañarla. Hay que hacer tele un tengo día, puesto, le vamos a decir a los oyentes, ya no. A los oyentes le vamos a decir, tengo una camisa puesta, que era de mi madre. Mi madre es mayor, tiene 72.000 años. Pero fue diseñadora de indumentaria resarpada, mi vieja. Y cosía, diseñaba. Y esto lo diseñó ella, para ella. Y tiene una M que mandó a bordar por una vieja judía bordadora de la Concha de la Lora, porque mi mamá se llama Mercedes, que tiene una coronita. Y es divino, boludo. Es divino. Lo hizo mi vieja, ¿sabes? Está lo muy que... bueno, boludo. Boludo, claro. Entonces es como una cosa medio, si querés, de los 80, 90. ¿Entendés? Pero muy particular. Pero esta tela, ¿sabés lo que sale esta tela? ¿Qué tela es, no amiga? Sé, boludo, pero no me roben la camisa porque... Tipo, todo bien. Hoy te toco un montón. Me pago la operación de Lola si vendo la camisa. No, tampoco tanto. Pero bueno, nada. ¿Te gustó? Te la presto, boludo. De pintita, dice M, Mati, Marian, estamos en la misma. Ah, bueno, bien. ¿Algo más? Pero ¿estamos para irnos a la tanda? Sí, estamos para irnos a la tanda bien. De una vez por todas. Nos vamos a una tanda. Todavía nos queda una hora y media de este condenado programa. Están los amigos de Insurgentes de ahí calentando los motores, las gargantas y la insurgencia misma. No se vayan. Trance en el mercado, trance en el consumo, transición. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad y precios justos. El Zika se puede transmitir por vía sexual, por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credit Cop Móvil, el banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. 11-67-10-37-58. El WhatsApp de la tribu. Mensajes de voz. Informaciones. Críticas. Elogios. Afirmaciones. Comentarios. Preguntas. Soná en la tribu. 11-67-10-37-58. Fin de espacio publicitario. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Esperado en la historia de la radiofonía ha llegado en La Gatera porque el doctor Lautaro Laurita Radovich nos contará hoy sobre afrodisíacos. Wow, me encanta. A ver, todo tipo de trances, ¿no? Digo, el trance de la tranza, de chapar, el trance de entrar en un estado como alterado en relación a lo sexual, todo tiene que ver con todo. Y yo me preguntaba, ¿no? A la hora de pensar un poco en este tema, de buscar información, ¿son chamullo o qué? Las sustancias afrodisíacas. ¿Viste? Porque hay como mucha mística en torno, suponete, a distintos alimentos que son afrodisíacos. Como que en realidad no hay forma comprobable de decir si efectivamente son afrodisíacos o no. Porque la estimulación sexual, el aumento de la libido, puede ser por múltiples factores, ¿no? Entonces, buscando un poco de información acerca de todo esto, de estas sustancias que estimulan, promueven y aumentan la excitación sexual y el placer al momento de las relaciones, encontré como una clasificación básica. Hay afrodisíacos de acción central, que son los que son más fármacos, que son estimulan la producción hormonal, o estimulan el sistema nervioso, aumentando efectivamente los niveles de excitación. Y después hay afrodisíacos que son por tradición cultural, que tal vez son aquellos que no son realmente, que no tienen un efecto físico orgánico, pero que de generación en generación tienen como un componente cultural que hace que, tal vez a modo de placebo incluso, la gente los consuma en el sentido este de ser estimulado sexualmente. El kiwi. La frutilla, tipo frutillita en la boca. La banana, boluda. La asociación fálica, por ejemplo. Hay algunos que dicen que... Bueno, el pepino, cualquier cosa que tenga esa forma. Y el pepino, claro, no está por asociación, digamos, también promueve, pero actúan desde otro lugar, desde un lugar más psicológico, ¿no? Obviamente. ¿No? Sí. La sugestión. Sí, sí, sí, claro. Puede ser. Y pero después, bueno. La frutillita en la boca. La frutillita si en le la pones boca. Chocolate, yo arranco. Si me lo tenés la frutilla, se la. Como boca. Que te tiro un poco de ácido, ¿no? Y después buscando. Vamos a arrancar con las sustancias legales. A ver. Arrancando con una bebida así como bien, bien popular y difundida, el vino. El vino es la bebida más afrodisíaca. Y porque te emborrachás y haces cualquiera. Sí, pero además, no solo porque te emborrachás, porque cuando te emborrachás, perdés funciones sexuales, cuando te pasás de alcohol. ¿Ah, sí? Mirá. Hay una cierta cantidad de ingesta que lo que hace es como estimular el flujo sanguíneo. Perdón. ¿Estás bien? Sí, no, me emocioné la cara de Emilia. El vino, boluda. No, fue Emilia, perdón. El flujo sanguíneo a las zonas erógenas hace que circule más sangre ahí donde se mojan las cosas. ¿En serio? Sí. Mirá vos. En realidad estimula el flujo sanguíneo, sobre todo en esas zonas. Mirá qué loco. Sí, entonces eso te hace sentir caliente. Concretamente. Y desinhibido. Lo cual también. ¿Qué estás haciendo, Emilia, a mis espaldas? Lo quiero. ¿Qué estás diciendo esta chica? Dale, Emilia, hablale, decile algo. Habla. Se esconde atrás de una cámara ella. Si te rompes. Claro, podés. Si te rompes, podés. Por favor. Bien, así que el vino es posta, loco. Lo que pasa es que aconsejan si ¿qué uno. ¿Qué medida? ¿Cuánto tengo que tomar? Esto te iba a decir. Dígame. Aconsejan no tomar más de dos copas si uno quiere coger, digamos. Sí. O si es, uno los toma con ¿y este si objetivo. Una? No, también funciona. También depende de las personas, la forma de asimilación. Si salís con auto. Si salís con auto, claro. Si sos conductor designado, no bebas. Pero si no, no. Sí, ¿no? Bien, básicamente. Bien. Otras sustancias. Otras. La mandrágora. ¿What is la mandrágora? La mandrágora, vieron que es como una planta mítica que no existe realmente. Ah, como no existe. Tal, como esa planta que sirve para despetrificar a la gente y demás. Pero es una sustancia que se fabrica con una planta. Es como una es un mito la mandrágora como planta mágica, no existe. O por lo no menos no tengo ni idea de qué mierda es la mandrágora, boludo. Te juro que no sé lo que es. En muchas historias de ficción, sí, del género fantástico, maravilloso, es una planta que tiene poderes mágicos, depende cuáles, puede variar. Ah, bien. Unos dicen que sirve para desparalizar a las personas. Despetrificar, desparalizar. Por ejemplo, en Harry Potter ese beso. Pero después también curan embarazos maltrechos, digamos, por ejemplo. ¿La mandrágora? Sí. ¿Esto es real? No, es real. Justamente, es una planta mítica. Ah, ok. Pero hay una droga, una sustancia, un líquido, ¿vivo? Son unas gotas, que se fabrica con hierbas reales, que se conoce como mandrágora, esa sustancia, que también, que genera un efecto así bien... Bien ahí, como directo. Pero ese sí es posta. Es pero posta. Son varios yuyos. Y sí, por ejemplo, es usada con la belladona, que es otra planta que se usa mucho en homeopatía, por ejemplo, para hacer remedios homeopáticos. Mirá. Y es muy ceremonial la mandrágora, esta sustancia, ¿no? Bien. Por favor. Parece que en los rituales, el hombre, en las relaciones heterosexuales, por sí. supuesto, el hombre debía consumir la mandrágora macho y la mujer... La sustancia hecha con mandrágora hembra. Y de esta manera tenían. Como la ruda, como si claro. La ruda macho, ruda hembra. Por favor, comunicate, si tenés el celular ahí, querés mandarnos un WhatsApp, con este tema. A ver, mándanos un audio, lo que quieras, sobre estimulantes afrodisíacos que conozcas. Si alguna vez te clavaste una mandrágora, contanos. Contanos. Al 11-67-10-37-58. 11-67-10-37-58. Y te tiramos al aire y nos contás más. El Muña Muña, ¿conoces Muña Muña? No. En Jujuy, yo fui un par de veces a Jujuy y había, y acá me lo trajo el cacaquí, Muña Muña, que es un yuyo para hacer infusión y para fumar también. Mirá. Y lo usaban ahí para hacer chanchadas. Mirá. La gente de ahí. Y le iba bien, era mucho. Era un montón hiperpoblado. Yendo a otro tipo de sustancias más sintéticas. Ajá. En este caso vamos a hablar del popper. El popper, el componente del popper es el nitrito de anilo. ¡Anilo! ¡De anilo, chicos! ¡Anilo, de anilo! Es un vasodilatador muy popular en la cultura gay de los años 80. ¡Olvídate! Que después, obviamente, colonizó. No, no, no. Para hablar un poco también del tema. Otros mundos. El colonizamiento. Y básicamente lo que hace es fomentar la dilatación. Es tremendo, sí. Me dijeron... Muy, muy beneficioso para el sexo anal y vaginal. Sí. Mirá. Fomenta la dilatación y además produce una sensibiliza las terminaciones nerviosas. ¿No? De las zonas erógenas. Marina, vos. ¿No? No. El caca sí, caca popeaste. Antes de ir al baño. Caca popió. Bien, dura muy poquito tiempo el efecto del popper. Y ojo al piojo, queridos y queridas, porque consumirlo en demasía, además de alterar las funciones sexuales, te quema el bocho. Sí, no, boludo, porque es un éter, una mierda que es como jalar ran. Claro, claro. Es una cosa que te quema el cerebro, sí. Pero te deja el culo como una parada. ¡Amiga, te quiero! Por último, hay momentos en la vida, chicos. La droga sexual por excelencia, que cayó así a fines del siglo XX para revolucionar nada. En realidad estoy diciendo geladas, estoy hablando del Viagra. La política, el mundo de la política. No hay socialismo sin Viagra. Totalmente. La gente entenderá estos chistes. Pero todo el mundo toma Viagra ahora. ¿Sí? Yo tengo una amiga que trabaja, siempre tengo una amiga. Tengo una amiga, no, en serio, que trabajaba de secretaria de un consultorio médico, el de su padre, y el padre le daba Viagra a los viejos porque era atendía a tercera edad, pero como caramelo, boludo. Y los viejos se lo agarraban a pleno, ¿entendés? No sé qué hacían. Porque eran viejos, me decía ella, viejos señores, viejos. Y Viagra, y bueno, Viagra boludo, para todos. O sea, era para eso el Viagra. Sí, yo calculo que sí. Es para la gente que tiene disfunción eréctil, ¿no? Para las personas con pija que tienen disfunción eréctil y que les interesa penetrar a otra persona. Pero también hay muchos pibes jóvenes que toman eso, ¿viste? Para, no sé, para durar más. No sí, sé. Pero durar no... Para durar barba. Ese sí popió. Ese popió, lo popiaron en todo, hizo eso. ¿No? Bueno, perdón. ¿La carrió? Bueno, la carrió, no sé si popió, no. Chicos. Bien. No la veo popeando. No popió ni a palo. El que sí popió, ¿quién es, boludo? Octavi popió. Entre otras tiene una entre petaca. Otras múltiples cosas. Sale con una petaca el chabón. Un día le dura. Bien. ¿Qué estaba diciendo? ¡Del Viagra! No recomiendan consumirlo si no lo necesitas. Es bastante nocivo para la salud si sos una persona que no lo necesita. Porque como que es bastante... te revoluciona un poco la cuerpa. Ah, ¿sí? Mirá. Sí, ¿por sí. qué? Tiene efectos a nivel cardíaco. Claro. No cualquier persona puede tomar Viagra. ¿Quién no puede tomar Viagra? Personas que tengan propensión a... por ejemplo, ¿cómo escuchen, se llama señores, esto? Cuestiones cardíacas. Hipertensión. Personas con hipertensión. Personas que consumen ciertas drogas con las cuales no es compatible la droga. No lo sé. Consulta a tu médico. Pero si vas a consumir Viagra, tal vez lo que te podemos decir es que no lo tomes como un caramelito. Esforzate. No podés tomar más de un Viagra por día. Y está bueno entender cómo funciona el Viagra. El Viagra hace efecto entre los 30 y los 60 minutos, pero tiene una duración de aproximadamente 4 horas el efecto. O sea, no es que te tenés que apurar e irte a coger corriendo. Vos lo podés tomar, no sé, en el boliche, cuando ya promedian las no sé qué hora. Y ya está por agarrarte un muerto. Y exactamente. Cuando estás decidida, ¿no? Hacerlo. Okay. Y tenés 4 horas para hacerlo. Para pero una cosa interesante, no es que de repente tomás un Viagra y se te para la pija así y no sabés qué pasó. Ah, no es así. Tal vez estás mirando una de Fellini y se te paró. No. Ah. Es necesario la estimulación sexual. Ponele. Si no, no cumple el efecto. Y te tirás a leer Rayuela de Cortázar, no, no se te para. A no. menos que leas determinados capítulos que sí. son tremendos. Pero vos ponele, te tomás un Viagra y te roza el gato que pasó a comer la comidita, el alimento balanceado y se te paró. Y si sos ofílico, ¿y sí? ¿Y ahí el popper al gato o a vos? No. Yo quiero saber. No, a nadie. Bueno. A nadie. Ay, en esta situación okay, te okay, lo pido okay, por. Okay. Bueno, a menos que tengas un dildo que quieras usar. Ah, bien. El mundo del. El mundo de la sexualidad es infinito. Los abanicos de posibilidades de la mano del doctor Lautaro Laurita Radoy son. No, ay, no, ay. No soy yo. Sos vos. no, no soy yo ni sos vos. Es este mundo divino y diverso. Desde la gatera te decimos que coja, no coja, sé feliz, pasala bien y cuidanos, cuídate siempre. Madonna, erótica. My name is Dita. I'll be your mistress tonight. I'll be your loved one, darling. Turn off the light. I'll be your sorceress. Your heart's magician. I'm not a witch, I'm a love technician. I'll be your guiding light. In your darkest hour, I'm gonna change your life. I'm like a poison flower. Give it up, do as I say. Give it up and let me have my way. I'll give you love, I hit you like a truck. I'll give you love, I'll teach you how to Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Cuando pienso en la palabra trance, lo que se me viene inmediatamente a la mente es un espacio vital, un lugar interior, digamos, en el que puedo encontrarme con mi esencia, en que puedo encontrarme conmigo misma, con lo que soy, y al mismo tiempo puedo abrir mi conciencia hacia el resto del universo. Cuando pienso en trance, pienso en música, pienso en baile, pienso en comunidad, pienso en fuego, en cantos, pienso como dentro de mi cabeza una puerta que se abre hacia el universo y junta mi alma, mi corazón con la totalidad. Ese espacio, esa posibilidad, esa herramienta que permite que esa conexión con el todo, del uno y el todo, ocurra. Bien, distintos testimonios de este, en este caso de una hermana chilena, pues, que hablaba justamente del trance a través de distintos consumos de distintas cosas que las llevan a lugares hermosos, según ella. Qué tranquila que hablaba. Sí, ¿no? Total. Bien. Nos dejó así. Hablando de trances, ¿no? ¿Quién alguna vez no escuchó hablar de los mediums? ¿O quién alguna vez no vio alguna película en donde alguien entraba como una especie de trance medio así espiritual y empezaba a ver gente muerta? Bueno, a esta gente, ¿cómo se le llama? Parece medium, ¿no? Y son estas experiencias conocidas como caer en trance o entrar en trance, y se refieren a una especie de mecanismo psicológico en el que la persona se abandona a ciertas condiciones externas o bien internas y experimenta un estado de conciencia totalmente diferente. El término trance está relacionado con el concepto de iluminación espiritual en este caso. El trance es vivido por estos llamados mediums, que son personas dotadas de un sexto sentido, de algunas habilidades especiales, que también se puede denominar mediumnidad o sensibilidad psíquica, que en estado de trance reciben distintas impresiones de la otra dimensión, de otras dimensiones, qué sé yo. Lo loco de otras es realidades, que, otros planos. Sí, lo loco es que un medium puede ser cualquier persona, puede de cualquier edad, hombre, mujer, de cualquier tipo de educación cultural. Cualquier persona puede llegar a ser medium y puede ser capaz de establecer contacto con determinados ciertos rincones de su inconsciente que le permiten acceder a realidades no ordinarias y comunicarlas a través de distintas formas, maneras, babeando, caracata, haciendo cosas increíbles. Y hay distintos tipos de mediums que tienen que ver como con las formas de interpretar esas energías que perciben y pueden clasificarse como en los siguientes grupos. ¿Quién hizo esta clasificación de medium, Negra? ¿Hay gente que clasifica medium? Sí, ¿cómo se llaman? No sabemos. Que pone como todos los mediums en un lugar y le dice: usted por acá, usted por allá. Usted es galvánico, usted es psicométrico. ¿Qué es el galvánico? El galvánico, los mediums con capacidad galvánica son aquellos capaces de percibir no solo la energía remanente de los fallecidos recientes, sino también ciertas percepciones sobre sucesos recientes de alta carga emotiva que pueden impregnar un lugar, un espacio físico determinado, con determinada carga electromagnética, ¿no? Este tipo de mediums suelen ser conscientes de su capacidad desde muy niños y pueden o no presentar facilidad para comunicarse con este tipo de entidades o formas energéticas. El típico I see dead people. Claro. Este es el I see dead people, ¿no? Sí. Pero sí, después sí hay otros que son los psicométricos. Que son los mediums que se, digamos, interpretan energía tocando objetos. Toco un zapato, tu abuelo, que vivía. Ah, y lo ve. No sé si lo ve. O ve cosas de la historia. Si sos medium psicométrico, te pido, comunicate a través del 4864-0489. Escribinos a nuestro WhatsApp al 1167103758. Feo, hace algo. Si sos medium, algo haces. Comunicate psicométricamente. Claro, algo haces. Toca el gatito y te comunicás con la gatera. Toca la radio. Toca la radio. ¿Cuáles son los clarividentes? Ah, el medium clarividente me lo puedo imaginar. Son los que tienen la capacidad para ver personas o imágenes reales a través de la mente. Este es el I see the people. Y en general, el clarividente tiene la capacidad de descubrir las intenciones de su interlocutor como mentiras, falsedades, medias verdades, o incluso cómo se siente esa persona, cómo es su estado de ánimo. Pues yo soy medio un clarividentis. Entonces, yo a veces me doy cuenta, cuando la gente miente, se nota mucho. Cuando yo miento, soy un queso, porque me piso, me olvido, por ejemplo, ¿no? Ahí vos serías el... Si yo te miento a vos, vos sos medio un clarividente mío. Es como una relación, como un cuñado. Es como un vínculo, el medio. Eso quiero decir. Como un cuñado. Claro, es como el cuñado un medio. Si tenés un cuñado medium, un cuñado. Un cuñado. Después hay uno que es el... No, esto sí, yo no lo puedo decir. El clariaudiente. Bien. Que es el que escucha a la gatera. Que es medium boludum. ¡Ah! No, no. No, mentira, no, mentira, los queremos un montón. No te vayas de la radio, pará. No digas, la gente se... No, no hay que decir eso, ¿no? De la audiencia. No, igual era un chiste. Sí. ¿Se entendió que era un chiste? Si se entendió que era un chiste, comunicate. Bien, bueno, nada. Así que le mandamos un beso a todos los medios. No, igual los clariaudientes, no lo dijimos. Ah, otro. Son los que tienen la capacidad para oír la información generada por la energía remanente. O sea, esta energía que queda en algún lugar, en algún objeto y demás. Ajá. Escuchan voces de espíritus. Sí. O sucesos recientes que pueden estar impregnados de energía en un espacio, ¿no? Como, no sé, entras a un lugar y escuchás, empezás a escuchar voces o... Hay medium que son como los más medium de todos, se llaman oráculos, y estos chabones la pasan mal porque parece como que tanto mambo que les pasa en la cabeza, suelen tener serios problemas de salud a medida que se van haciendo viejitos por los cambios químicos que presenta esta cuestión del medium en la corteza cerebral. Esto es real. Y si me lo dice acá la productora... Boluda, qué tremendo. Así que, nada. Hay gente que trabaja de estas cosas. Hay una movida en el cerebelo con el medium ahí, ¿eh? Ahí hay que hacer algo. Para mí esto es... Yo creo un poco en estas cosas, ¿sabes? Hay gente... Yo conozco gente... Que sueña cosas que después pasan. Yo soy del palo del hardware. Si lo puedo tocar, existe. Bueno. Si no, ya se acabó todo. Diversidad en la gatera, chiqui. No, está todo bien. Pero es como un mecanismo de preservación. Hay gente que sueña cosas que después pasan. Bueno, sí, está bien, boludo. Recurrentemente. Dos palabras. Recurrente. ¿Vos conocés? Mente. ¿Vos conocés? Sí. ¿Quién, boludo? No, voy a decir. Ay, bueno, está bien. No es gente que quiera, tampoco, digamos, es especial. Ah, no es gente. Pero conozco gente que... O conozco gente que ve. O sea, que yo le creo que ve presencias, que ve sombras, que recibe contactos. Mira, yo te digo una cosa. Yo te juro que creo en esto. No, a ver, yo no soy medio, no creo, pero yo he visto... En un radio de salón. Yo he visto, boludo, te juro que vi. ¿Vos viste? ¿Vos lo llegaste a ver? Bueno, está y yo qué sé, no soy medium. Todo bien, pero ese señor es un zarpado. En la escuela donde estoy trabajando ahora, se dice que hay dos niñitos que viven ahí. Bueno, que entre mil comillas viven, ¿no? Wow. Que están ahí hace muchos, muchos, muchos años. Y que se cree que son dos nenitos que murieron ahí. ¿De cuándo es la escuela? Y es una escuela, un edificio muy, muy viejo, muy viejo. No sé, tiene más de 100 años la escuela. ¿Y los alumnos saben esto? Algunos alumnos lo saben, pero es más como un folclore divertido, ¿no? Además, si los pibes lo saben, uno tiene que de contractura, sacarle un poco de solemnidad a la cosa. Pero la casera dice que están ahí. Y bueno, habría que hablar con la casera. Bueno, tremendo, pero es interesante. Total. Es interesante, es interesante. Así que bueno, hasta aquí esta primera hora de La Gatera. Todavía nos queda una hora de música y llegan los amigos de Insurgentes. Ya está todo armado acá dentro del estudio. Son un millón mil y vienen a hacer un poco de power, un poco de punk, un poco de... Parece que de punk estilo español, que nos gusta mucho. Así que no te vayas, todavía queda una hora de La Gatera, miau. Trans estoy ahora que me está por unir, estoy totalmente sacada, tengo ganas de romper todo. La gatera. El gato es uno. Tribu 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under.

tener la oportunidad de echar un vistazo a las múltiples oportunidades que hay en nuestro país. Qué hermoso. Producto de nuestros recursos naturales, pero sobre todo de nuestros valiosísimos talentos que tenemos en la Argentina. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Hay oportunidades en todas las provincias y regiones. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! 88.7 FM. ¡Qué hermoso cuento! Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Thank you. segunda hora de La Gatera y esto se ha llenado de músicos y recibimos con un fuerte aplauso a los amigos de Insurgentes. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Muchas gracias por venir. Gracias por a ustedes por invitar. Por favor, muchas gracias a todos por venir. Son cinco, ¿no? Pues estoy contando bien, ¿no? Ya, que ya perdí la, el tema de la visión. No somos bien. Diez. No son 10, bien. Estamos bien los 33 y terminaron siendo 5, se comieron al resto. Bueno, ¿todo bien ustedes? Muy bien. ¿Oriundos de? José León Suárez. José León Suárez. Ubicale al porteño medio que no sale de la General Paz. ¿Dónde queda José León Suárez? Donde encuentran las pibas muertas. Ay, tremendo. Pero eso pasa acá a la vuelta, ¿eh? Yo también. En todos lados. ¿Pibas muertas? En Siamse. Cerca. Ah, mirá qué loco. Sí, turbio. San Martín, partido San Martín. Sería, ah, partido San Martín. Sería límite, ¿no? ¿El límite? ¿El límite de qué? Yo soy extranjero, así que no conozco muy bien. Me estoy ayornando, ¿no? Con la realidad. Sí, ahí es Partido San Martín. Bien, bien, bien. Es una banda que empezó a tocar en el 2010, hace 7 años, año en el que fui madre. Sí. ¿Qué gran año ese fue, ¿no? El 2010 fue, creo que, sí, que fue un buen año. De los mejores de los últimos. Sí, sí, sí. De los mejores de los últimos. Pasaron un montón. El censo. Se murió Kirchner, ¿se acuerdan? Ese año se murió Kirchner. Sí, en el 2010 se murió Kirchner. ¿Qué, cuándo se murió? ¿En abril? En octubre, cuando fue el día del censo. El censo, en octubre. El día que empezamos a tocar nosotros. Ah, claro. Telonearon el... No, no empecemos con el humor negro, eso se va a la mierda. Después no empiezan a llamar. Empezó con todo. Sos vos, vos sos el pollo. Sí. El pollo en voz, sí. Ahí estamos, muy bien. Lo tenemos al Pela en bajo, lo tengo aquí, el Pela, muy bien. ¿Tenés pelo? ¿Por qué te...? No, más o menos. ¿Serías el más Pela? De... Claro. ¿Serías claro, el más Pela? Sí, ¿no? No sé. El más Pela, pero vamos a comprobar. Estamos peleando. Bien, bien, lo tenemos. Que no tiene gorra. Lo tenemos a Mursi en guitarra. Mursi, tengo otra guitarra que no tengo tu nombre, así que ¿cuál es tu nombre? Juan. JP. El JP sos vos, el famoso JP. No, sí. El famoso JP, ya bien. Lo vas a ver pronto de vuelta. Y en la batería lo tenemos al querido Huguito. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? No. Bienvenido. Bueno, cuéntame un poco, ¿de qué va esta banda? ¿Qué piensan que tiene esta banda que Carva Ponte dijo tiene que venir a tocar a La Gatera? A ver, ¿quién me puede responder? A mí me sorprendió. El Pela. A mí me sorprendió. No, la verdad no sé, hace rato estamos tocando. La banda empezó, como le contaba a Caro, empezó como un tributo al Último de Cierre. Sí. Es una banda gallega que nos juntamos cuando nos gustaban los temas. Todos tenían otros proyectos, hasta que pintó hacer temas propios y bueno. Hicimos un tributo solo igual. Hicimos un tributo solo, sí, sí. Después es que la idea. Armamos la banda, digamos, las letras y demás. Ajá. ¿Son amantes del punk español? Y un poco sí, sí, nos criamos con eso. Ajá. Okay. Marcó la polla rey por todo ese tipo de banda, el Último Cierre. Reincidentes, Escorbuto. También. Le sí, le hicimos una entrevista al amigo de Reincidentes, ahí tremendo. Fue larguísimo. ¿La pasamos re bien o no, Caro? Estuvo bien. Terminamos re amigos, comimos asado, abrazo. ¿Vos estabas? Sí. Ebrio. Sí. ¿Vos estuviste en la nota? No, estaba arriba con el asado. Ah, vos estás comiendo con los... ¿Viste qué rico? Bueno, cosas que uno pasa en la vida. Sí, es así, es así. Escuchen, y ustedes llevan ya dos discos, tienen transitados. Se me complica el nombre del segundo. Ah, sí. ¿Por las de Iña, bro? ¿Qué onda? Iñano. ¿Qué es eso? Canto... Un montón de significados, digamos, el Iñano. Pero... Es canto. Pero cantar... Sí. En guaraní. En guaraní, eso, bien. Porque acá... Paraguayo. Ah, sos paraguayo. Ah, sos extranjero, sí, que sí, cuando sí, dijiste. Sí, ah, ok. No me creen. No, está bien. Bien. Nada, por ajeño no significa eso. Canto rabioso, canto valiente. Qué grande. Además, no surgió, no pintó. Qué grande, grande. Salvaje. ¿No? Amor no. Amor salvaje. ¿Cómo se dice amor salvaje en guaraní? Te cae. Sí, me arrega. Bueno, nada que Google no pueda resolver. Nada que. Pura injunia, ¿no? Bien. Hay bien. Un graffiti de amor escrito en guaraní en acá a la vuelta, en Sarmiento y Lambaré. ¿Qué dice? Algo en guaraní. Bueno, es interesante. Bueno, perdón. Me encantaría saber. Bien. Tal vez después me podés acompañar. Sí, y me decís. Por supuesto. Bien. Che, y ustedes tienen un nombre que convoca un montón de cosas, ¿no? Digo, no voy a ver a Cupcakes de chocolate, sino que digo, si los voy a ver una banda que se llama Insurgentes. ¿Cómo se refleja este nombre que es tan fuerte, que representa tantos simbolismos, ¿no? Con las letras de sus canciones, quizás hasta en la forma de hacer ustedes la música que hacen? ¿Cómo se refleja el nombre de esta banda con el proyecto? En cuanto a cómo nos movemos, tratamos de ser, o sea, dentro de lo que se puede, ¿no? En esta sociedad, digamos, tratamos de ser autogestivos, ajá, e independientes. En cuanto a las letras y lo que es la banda, también, o sea, hay cosas que son también muy introspectivas. O sea, hasta a veces las canciones que son más sociales, digamos, y que hablan de todo también, desde un lugar también son propias, pero también se refleja un poco eso, ¿viste? Bien. Es como la idea... Cri, cri. Es radio. Perdemos minutos. Entre... Tiene, o sea, muchas canciones sociales y también muchas cosas introspectivas la banda. Bien, ¿utilizan la banda como un espacio de militancia, quizás? Como, digo, una forma de... Sí, tratamos de hacer lo que no se hace, digamos. O sea, que sí, básicamente, bien. Grabarnos nosotros, movernos sin pagar, digamos, que es difícil. Es difícil, sí. Pero tratamos de hacer eso. Bien, una banda que se va a estar presentando este sábado 22 en el GBA de Villa de Lina. Le mandamos un beso grande a Losi Lozano y a todo el GBA. Un lugar nuevo, no es nuevo, para nada nuevo, pero un lugar en Villa de Lina que se está moviendo mucho, que le da espacio a muchas bandas independientes. Así que después de toda esta presentación y de esta pequeña charla, qué mejor que ofrecerle a nuestros oyentes. ¿Habrá gente escuchándonos desde algún, no sé, desde algún lugar? ¿Desde José León Suárez? ¿De Paraguay? Ojalá. Yo creo que sí. Estaba justamente hablando con un amigo y me dijo que iba a escuchar la radio. ¡Mamá! Así que saludos, Tomás. Saludos, Tomás. ¿Te escucha desde Montaña? Desde Ciudad del Este. Bien, Ciudad del Este. Tomás Montaña. Fui una vez a Ciudad del Este. Fui una vez, sí. Compré una bolsa así de... Me estaba por asustar. No, compré una bolsa así gigante de churro, esto es real. ¡Aguanté! Dos mangos y la tuve que tirar porque no llegué a fumarla toda. Y me tenía que volver y no la podía cruzar. Ojo. Si vas, nada, buenos precios, todo bien. Bueno, chicos, momento de hacer música. Miren la hora que es, son 23 y 18. Sí. Les ofrecemos hacer lo siguiente. Nosotros dos nos vamos extraditados y los dejamos todo el estudio para ustedes y toquen hasta... Y 26 y 27, ¿se animan? Sí. Trancu. Yo estoy del otro lado, estamos todos nosotros, tenemos el micrófono ahí apuntado para que si quieren charlamos un ratito, pero como que hagan taca, taca, taca con los temas, conduzcan el programa, son ustedes, chicos, bienvenidos, Insurgentes, esto es La Gatera, otra noche de música, otra noche de punk, estilo español, ¿eh? Una banda que empezó como un tributo al último que cierre y termina produciendo hoy en día su tercer disco. Sí, estamos grabando el tercero. Bien, que se va a estar presentando, repetimos, este sábado 22 en el GBA de Villa de Lina. Vienen otras fechas, queremos verlos acá en Capital también, ¿viste? Porque el porteño es un culo gordo. Sí, no se quiere mover. Cruza la General Pache, vamos. Cruza la General Pache. Bueno, pero el que no tiene auto, posta, se va borracho y dice, boludo, me da paja, me puedo quedar dormido en alguno. Y no, entonces, nada, ¿viste cómo somos? Gordo, sí. Culo gordo. Bueno, que la gocen, chicos. Dale, el aire genial, de ustedes. Muchas gracias. Me cuidan a los oyentes, ¿eh? Por favor. Bueno, ¿con triste? ¿Qué salimos? ¿Tan triste? La economía. Wow. Vamos con la economía. La economía que te ajusta, qué sé yo. Claro. Vamos. Es un tema que escribió un revolucionario cuando volvía de comprar dólares. Cuando quiera, Hugo. Cuida tu quintita que te cagan los tomates. No hace falta de tu parte. Antes será el toque y yo tu cara el billete. Más barato, más rentable. Vamos a convencerte de que estás esclavizado, para luego convencerte de que debes liberarte. No hace falta que te diga qué buena que es la economía. Compruébalo tú mismo. Tenemos a tu medida. No hace falta. ¡Qué buena que es la economía! Hay que ser más piso en pelo, dientes mango, terminar en el fango. Vamos a comprarte, pero antes a ahogarte. La política es un arte, vamos a convencerte. Para luego convencerte. No hace falta que te diga qué buena que es la economía. Compruébalo tú mismo. No te niegues la alegría. Tenemos a tu medida. Eres sponsor para tu vida. No hace falta que te diga qué buena que es la economía. Baila, nena, buena vida. Es la economía que te anima. Tenemos el sponsor para tu vida. Es la economía que te anima. Bien, Hugo. Nos estamos acomodando. Ahí vamos. Ahora en serio. Perdón, acomodo un toque el micrófono ahí. Te lo direcciono a vos te toma un dale. Ahí está. No te despegues tanto. Era joda, los. ¿Qué suene? ¿Qué suene? Malos que prendíalo por hacer. Decime vos qué pensás. Estas días, estas horas ya no puedo modular. A veces no entiendo bien que era todo eso que deseaba comprender. Si aguanto, no aguanto más. Que exploten esas ganas que tenía de explotar. Que suene. Es ruido. Que suene. Más. El silencio no me afecta, lo que quema es esperar. Es aire de algún lugar. Es el tango marchito que me canso de silbar. ¡Que suene! ¡Es ruido! ¡Que suene! ¡Es ruido! ¡Que suene! ¡Es ruido! ¡Que suene! El GBA ya en Villa Adelina, la presentación del disco de Catalepsia. Esto es cerca de la Panamericana, va a tocar también Moretones, nosotros, y así que están invitados. El 71, va a sacar la vuelta. Claro, pará, tengo una pregunta, ¿me escuchás? ¿Sí? Allá, el 71, el 93, ¿puede ser? También. ¿El 93? No, 93 pero te acerca, te bajas y tomás un remis. Te arrima. ¿El 41? El 71 te deja media cuadra. ¿El 203? Ah, ese puede ser. La estación de Aristóbulo del Valle. Algo, vos, si, ponele. Ponele. Si querés ir, llegás, loco. Dale, Google Map, algo. Gato. Sin olvidar. Vamos con Sin Olvidar. We'll be right back. saber, necesito entender que algo más se puede hacer. Quiero amarte, quiero reír y tocar, quiero disfrutar de vida sin olvidar a los demás. Si la vida no da, ¿qué vas a encanutar? Brisa tu luz en mí buscando claridad. Hoy me levanté, quizás mañana también, para estar despierto y recibirte cuando llegues. Quiero amarte, disfrutarte, quiero reír y tocar, quiero disfrutarme vida sin olvidar a los demás. Muy bien, chicos. Che, grosso lo que está sonando y me gusta mucho, y estamos hablando acá de lo que es tu voz, nada, tenés una onda muy definida y estábamos hablando como del pan gallego, el pan español, ¿no? Claro. Que es un pan muy definido, que es cuando una música determinada que es mundial tomó como una personalidad muy regional y de repente no es que cantas en gallego, ¿no? Pero tenés el estilo muy Fernando Madina, muy La Polla, así que nada, yo recomiendo a la gente, o sea, que escuche pan colombiano, por ejemplo, que es mirá. El contenido. Tírame títulos, bandas, a ver algunos. Los Sucios, GP, Pinkies y Cerebros. Letras Pinkies geniales. Y Cerebro, esa la tengo que escuchar. Pankies y Cerebro, perdón. Pankies y Cerebro. Buenísima. Ah, me encanta. Pankies y Cerebro va también. No vas a extrañar nada el pan gallego. Ah, bien. Bien. Y acá en la escena nacional o acá por Argentina, ¿hay otras bandas también que hagan este tipo de punk también con tanta personalidad, digamos? Y no sé, dicen, va, el punk radical, ¿no? Que la Polla Records, Escorbuto y demás. Sí. Había una movida. Hay, de hecho. Sí. Hay bandas, no sé, Mal Pasar, sí. Los Bombarderos. Sí, Los Bomba, amigos de la casa. Hablando de, mirá, me tiró el gol. Escúchame, estamos en el programa 98, vamos a cumplir 100 programas en 2 semanas y la banda invitada para los 100 programas son los amigos responsables no inscriptos que van a venir a tocar. Bandazo. Y están invitados todos los que quieran venir a escuchar en vivo a esta banda de amigos, por supuesto. Venite, el Batra, Gustavo, el Terni, todos los amigos responsables no inscriptos, bandaza punk que suena hoy por hoy, que labura de una manera que me parece que es bastante coherente. Sí. Así que escuchen. Momento de irnos una tanda, nos queda media hora de programa, tenemos un ratito para salir a tomar aire, un ratito de tanda. A los oyentes les decimos que sabemos que la están pasando bien, que están escuchando punk del bueno, tío. Así que no se vayan, que ahora vuelve La Gatera. Gentes malas. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur? Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Mol puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijos de puta. Gentes malas. Gentes malas. La Tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica. ...fmlatribu.com... encendida. Espacio publicitario. Under, arte gráfica para artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Todos los jueves a partir de la medianoche, Mauricio Polchi y Juan Pocho Monasterio, lo mejor del reggae en FM La Tribu. Top Ranking, Radio Reggae Libre. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Mambo. Conversación con los dioses. Jueves 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. Dancing en el Titanic. Escenas de un capital que especula mientras el país se hunde. Además, un diálogo picante con Horacio Rodríguez Larreta. Y Operación Gaviota, el día que Videla zafó de pedo. Revista Crisis, conseguila en los kioscos o suscríbete revistacrisis.com.ar. Más de 20 hacedores autogestivos bajo Comercio Justo traen sus productos al bar de la radio. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Tercer sábado de cada mes, a partir de las 16 horas. Cerámica, indumentaria, joyería y mucho más. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Este sábado, taller de la bobineta bicicleta. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso la palabra trance es la forma en la que llamábamos besarnos con otra persona. Decíamos nosotros transamos. Y la palabra transar se refiere a la conexión, a ir a un plano fuera de lo consciente y estar más allá. Y pienso, ¿no? ¿Por qué dejamos de decirnos transamos? ¿Será que capaz empezamos a desconectarnos unos del otro, incluso a la hora de besarnos? Qué raro, ¿no? ¿Por qué empezamos ahora a decir chapamos, no? Nos dimos unos besos y dejamos de usar la palabra trance. En La Gatera, todavía nos queda media hora de programa y estamos escuchando a la gente de Insurgentes pasando una noche muy agradable, charlando, combinando lindos momentos. Les cuento, por si no saben, que La Gatera, programa, elige una palabra distinta para definir, ¿no? Cada programa es una palabra distinta. Y ustedes cayeron el día en que la palabra es trance. Y hablamos, por ejemplo, del trance que toma la gente cuando son los medium, por ejemplo. Que los trance místicos, trance de chapar, el tranza del tranza, que acá nadie conoció nunca. No, yo no, sola soy, teoría, siempre yo soy la que se inmueve, yo conozco todo. Bueno. Aparte, hoy con Cisundilia. Que, ¿no? El líder es el poronga, el tranza es el almacenero y uno es... ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo es? ¿Para vos es al revés? El dealer es el Carrefour Express y el tranza es el almacén de barrio. ¿No? Claro, claro. ¿Hay bien, de la bien, calidad bien, en esto? No, de la cantidad. No, yo no sé de qué estás hablando. ¿Vos no entendés? Bueno, me parece que le estás diciendo otra cosa a lo que vos planteaste. No, no, estás diciendo el Carrefour Express es el dealer. El Carrefour es y el almacenero es el tranza. No, también, obvio, y también, otro precio, sí, otro producto. Está eso todo es más limpio. Otra empresa. Lo del dealer está todo más limpio. Tengo razón. Lo que entendí, no, eso me parece. Claro, como, bueno, está bien, puede ser, no sé si la analogía, no sé si me están echando luz sobre esto. Pero la palabra, hace falta. Pero la palabra transa también se aplica mucho al mundo de la política, ¿no? ¿Viste? Sí. No, este transó, este. Y no es algo que haya aparecido, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué vínculo encuentran entre la palabra transe, transa y la política, ¿no? Esta banda que se llama Insurgente, me parece que va a tener algo interesante para decir. Nada, que hable el muchacho que es acá. El que quiera, el que quiera. FM La Tribu te da la libertad. Perdón. Ay, bueno, claro. Ay, bueno. El bajito. Los trans políticos, digamos. Los transas políticos. Los transas políticos. ¿Qué es un transa político? Y es una persona que, qué sé yo, un político, la dignidad de un pueblo, no sé. Por nada, por billete. Cosas que no valen nada, digamos. Pero eso que no existe. No, por supuesto que no existe. Claro. Hoy por hoy se está viviendo, ¿no? Como fuertemente la situación transa. Hay un monumento a la coima en Buenos Aires, hay una estatua, hicieron en un edificio que hay una estatua, digamos. Sí. No es una estatua, estaba contra la pared, digamos. ¿Esto es real? Sí, es real, en Buenos Aires. Ok, divino. ¿Dónde queda el monumento a la coima? En el centro. Googleame, Mari, a ver. Monumento si, a la corrupción. Monumento a la corrupción, un monumento a la coima. Mirá qué lindo. ¿Se llama así de verdad? No, de verdad. Ah. Y aparece la estatua y pasándole el sobre, digamos. Me bueno, porteños. Hola. A mí me gustaría que esté el monumento del colon irritable, boludo. Así, un culo para arriba enflorado, monumento boludo, tirando. Monumento. Claro, vamos a salir a hacer monumento como la gente, chicos. Cosas que nos representen. El colon irritable, la anarquía. Anarquía igual. Podemos hacer un monumento a Durruti, boludo. Vamos a hacer un monumento a Durruti al lado del. Bueno. ¿El sexo anal? No, no sé. Es mucho. Existe el monumento. Tenemos dónde. A ver. Decime, Mari, ¿dónde queda más o menos? Segundo piso de la sede de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social. ¿En el segundo piso? Es una ironía, boludo. Una bomba, no lo puedo creer. Tenés no que subir, lo tienen escondido. No mintió el pollo. Eso para, no decime que lo hizo el chabón que está juntando la moneda para el monumento de la mujer originaria, porque me caigo de culo, boludo. ¿Quién es? Se puede ver desde la calle igual, está como al costado del edificio. Ah, mirá vos. ¿Y cuál es el Ministerio de Desarrollo y Acción Social? El de 9 de julio. ¡Qué vergüenza! Pero esto es una ironía. O sea, se nos están cagando. O no tiene un sentido político interesante esto. No, no es una intervención ciudadana. Sí. Justamente está hecho así. Tienes que mirar por abajo de la mesa y se ve. Claro. Es que dice que denunciaba la corrupción. A simple vista no te das cuenta. No. Denuncia la corrupción que pesaba sobre Buenos Aires en 1930. Habría que hacer uno, entonces, para que represente la corrupción que recae sobre todo el territorio nacional en el 2017. ¿Qué hace? ¿Qué monumento? Un cajero, ¿vale? Antes era el sobre, ahora. No sé. Cajero. Ahora es un banco. Claro, un banco. Claro, boludo, no sé qué tenés que hacer hoy. Comunicate a través de nuestro WhatsApp 1167103758. Aceptamos propuestas para monumento a la corrupción en la Argentina en el día de hoy. Puede ser lo que quieras. Llamá al 4864-0489, Facebook, Instagram, lo que quieras. Chicos, Sony 39, basta de cháchara. Le damos duro y parejo hasta ahí 56. ¿Se animan? Perfecto. ¿Sí? ¿Les cabe? Repetimos fecha este sábado 22 en el GBA de Villa de Lina, de la mano de nuestro amigo Losi Lozano, que va a estar la semana que viene, Losi, tocando acá con Verano Perdido. ¡Ah, no! Estamos todos. No, de acá entramos todos. Es chiquito, pero nos metemos. Vamos. Es como, es así, ¿viste? Cuando uno no tiene la sube, le dice, dale, mandate. Bueno, ahí estamos. Así que nos queda todavía media hora de Insurgente, media hora de punk del bueno, del que nos gusta. Y te lo digo así en gallego porque yo no se me ocurrió otra manera de decirlo. Joder, tío. Te pongo el micrófono como. Por favor, ¿cómo lo manda? Por suerte Dios no existe, así que nadie más. Mandan ustedes. No mandan ustedes. ¿Alguien quiere? No, está bien. Bueno. ¿Usted? Que crezca el desierto. Hablando de tranza, vamos a hacer la prensa paranoia. La prensa paranoia. ¿Cómo? Cuando. A la cuenta de dos. Uy, qué ruido. A la cuenta de dos, salimos. Ya. Si no, no vale. ¿Va? La prensa paranoia. Tiempos de miedo, odio y dolor. No queda conciencia ni educación. causando muerte, terror y espanto, matando sin tregua la convicción. Así es el camino que hoy transitamos, lo dice la tele, el diario y la radio. Cada uno cuenta su versión y yo te la estoy cantando. La prensa paranoia, la prensa paranoia, la prensa paranoia, te toca a vos. No escuches al oficialismo, no escuches a la oposición, no escuches lo que yo te digo, saca tu propia conclusión. ¡Hey! Cansado, repiten el gol. Si estás enojado, bala de amor del que te controla. Nuestras opiniones, esos son el miedo de comunicación. La prensa paranoia, la prensa paranoia, la prensa paranoia, te toca a vos. Amanece un nuevo día en la ciudad, 80 grados la sensación térmica, y hoy, señoras y señores, es un gran día para morir. ¿Llegan de las ruinas? Llegan de las ruinas. ¿La orilla del dolor? ¿Va a tirar los cueros del Murci? Estamos practicando los cueros del Murci. Un saludo para Flavia. Oídos de la noche. Violencia es una calamidad, pero la paz es muerte si hay un pibe sin pan. Mensajes de concordia y sálvate si podés, partera de la historia que viene después. No pueden atrapar al viento y viene una tempestad. Políticamente incorrecto, algunos dirán. Dice que la miseria es una calamidad, cristiana hipocresía, máquina del mal. Llegan de las ruinas, la orilla del dolor, y van a darte fuego cuando quieras calor. El viento es de todos los lados, al pedo te vas a peinar. El que no sale en la foto te va a gatizar. Y viene una tempestad, políticamente incorrecto, algunos dirán. Exclusivo, Radio La Tribu. Vamos todavía los amigos de Insurgentes que están sonando acá con todo. Todavía nos queda un poco más de programa cortito y al pie y contundente. Sí. Se me ocurre decir, la prensa burguesa no nos interesa, porque la verdad es que... Básicamente. Se están echando, ¿no? Como taca, taca, cachetazo va, cachetazo viene. Escúchame, acabamos de googlear esto del monumento a la corrupción. Sí. Está a la vuelta del coso de Vita. Claro. ¿Viste el monumento de Evita? Sí. En el edificio, el único edificio que existe en la 9 de julio, que es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Cosa más horrible, edificio más feo no hay. Y es como una especie de, yo no sé si lo hicieron, tiene cara de mapuche, era lo que estábamos viendo, como que el corrupto encima es mapuche, o tiene cara como de... Y medio que lo tenés que mirar bien. Medio que lo tenés que mirar bien para... Yo nunca lo vi en mi vida, está como escondido y está como en una esquina, o si no tiene cara de secuencia, tirando la mano por abajo, más que nada buscando un tranza, más que... Sí, pareciera, sí. Fue como meta. Tirando la manito de costado. Claro. Bueno... Nos quedan unos minutos más, queremos seguir escuchando un poco de Insurgentes, pasando una noche de puta madre de cojones, tío. Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a ¿temas escuchar... ¿Temas nuevos? O... Estamos tirando todos temas nuevos. Vamos, básicamente. Todavía. Exclusivo La Gatera. Sí, exclusivo. Vamos todavía. Totalmente. Carencias, dice acá la gente. Vamos a hacer Carencias. Bien. Un tema no tan político, pero muy lindo. Muy bien, con ganas. Me encanta. Es una de mis canciones favoritas, digamos. Delegas, entonces. Se lo dedicamos a Flavia, que no sabemos quién es, pero hay un amor ahí, hay un afecto, un amor. Ah, un por cariño. Supuesto que es mi compañera. Vamos, todavía las compañeras ahí, aguantando el amor. Hay que ser compañera de un parroquero, ¿eh? 5 años. Bien. Bueno, doble medallita le damos. Sí, sí, sí. Este tema es para vos, linda, sos una genia, te queremos. Vamos a hacer otro tema nuevo que va a estar en el siguiente disco. Carencia se llama. Ya. Tan grande que no cabe ni en mi imaginación. Solo soy un hombre y a quién le importa ser yo. Organismo vivo que destruye y somete todo lo bello que hay a tu alrededor. No está perdido todo si aún se puede perder. Grita la conciencia pero igual te entregas al poder. Organismo enajenable que destruye y corroe todo lo oprime que hay en tu interior y que más. Que te falta mi amor. Y entendí que todo se trata más bien de carencias. Que cada uno es preso de la libertad que desea. Bien. Que la vida era algo menos trivial. Los guardianes del progreso me distraen con cada novedad. Y sabes, no hay bastante para todos. Es el triunfo de la publicidad. ¿Cuánto es? Igual no me va a alcanzar. Y entendí que todo se trata más bien de carencias. Cada uno es preso de la libertad que desea. Y entendí que todo se trata más bien de carencias. Que cada uno es preso de la libertad que desea. Y entendí que todo se trata más bien de carencias. Que cada uno es preso de la libertad que desea. Y entendí que todo se trata más bien de carencias. Que cada uno es preso de la libertad que desea. ¿Hacemos una más? Hacemos una gato. Más. Gato. ¿Qué hacemos? El camino del perro. Pará, el gato no es para ustedes. Es un seco que tenemos que tiramos el gato porque la gatera... ¿no? Es raro, ¿viste? A veces los músicos escuchan que dicen, gato. No, pero es... Por gato. Gato. Eso, era. El camino del perro. El camino del perro. Thank you. pensamiento me acompaña hasta neurosis de ser lo que siento. Vi miles de ahogados, pero yo sigo sediento. No me atraen las guirnaldas de este cementerio y a mí no me conforma aprender a aceptar. Si esto es ser sabio, ya no quiero saber más. Prefiero errar el camino antes que digiten mi destino. Prefiero errar el camino, morir defendiendo que estoy vivo. Recorrí en vano, buscando un camino y que podamos encontrarnos. No hay luz por estos prados y seguir la huella no me lleva a ningún lado. Cargo mis miserias cada día al despertar, pero en las madrugadas salgo a desalambrar. Prefiero errar el camino antes que digiten mi destino. Prefiero errar el camino, morir defendiendo que estoy vivo. Grosso, grosso, grosso lo que estuvo... ¿Puedo pedir un aplauso fuerte, por favor? ¡Vamos todavía! ¡Insurgente en la concha de la lora! Sonó de puta madre, estamos muy contentos. Sí, la pifiamos un poco, pero... Pero claro, eso, el pifie, el músico es raro con el pifie, porque no, la pifiamos, pero nosotros, el mortal, no se da cuenta del pifie. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Conocen? ¡No vamos a morir! No, pero quiero decir, no es algo que hayamos... De a pie. La gente de a pie no se da cuenta. Cierto. Claro, la gente en bicicleta la pasa mal. Claro. Bien, repitamos fecha, por favor. A ver, sábado. Este sábado, en el Club GBA... en la presentación del disco de nuestros amigos de Catalepsia, El Averno de los Pibes, va a ser a las 22 horas, ¿no? Sí. Y está, vénganse, vayan al GBA, uno de los mejores lugares que toqué. Un gran lugar. Se van en el 71, los deja ahí en la esquina, a media cuadra. ¿En Mitre? ¿Te bajás en Mitre o no? Entonces, no, Mitre queda lejos. ¿En dónde te va Maipú? ¿Cuál de Mitre te bajás? No, el otro tren que va a Villa de Lina por ahí. Claro, no, pero el 71 no... Sí, era el de Panamericana. Ah, no, el del cartel blanco. El que dice Panamericana. Claro, esto es en Paraná y la Madrid. No, Paraná y la Madrid, ahí está. Googlealo. De la Pana, claro, googlealo. Al toque de la Panamericana. Dale, googlean pornografía, no van a googlear esto. No. ¡Aguanté! La gente suele hacer... ¿Sabés que empecé a mirar una serie en otro... Ya cambio de tema, ¿no? Me voy para otro lado. Soy fanática de Walking Dead. Tengo un problema, me gustan los zombies, tengo sueños eróticos con los zombies. Hola. Cuestión que no está más, porque se fueron, no sé, están filmando la segunda, no sé qué temporada. Tuve que ver otra, Black Mirror. Ah. ¡Oh, motherfucker, loco, motherfucker! Todo mal, ¿entendés? Como la tecnología al servicio de la destrucción del código humano, de la vida. No es distópico, es lo más cercano que tenemos. Es tremendo. De hecho, China va a implementar el tema. ¿La del pendejo violín? Sí, la del pendejo. La piba esta que según su me gusta, no sé qué, sube categoría. El primer capítulo de la tercera temporada. Eso lo van a implementar en China. Autoconclusivos. Eso está bueno, no hace falta que veas uno tras otro. Te ves uno... Y después te ves otro otra temporada. Es el del negro que pedalea. El del negro. La primera temporada. La publicidad. Esto se llama spoileo en vivo en La Gatera. Nos cabe cagarle la vida a la gente. ¿Y sabés qué? Migan al final. No. Aguantemos no contar el final. Claro. Igual cada capítulo es distinto. ¿Será que el negro se vende? No, chicos, por favor. No, va a dejar de escuchar este programa. Pero la gente ya no escucha, pero ya no. ¿Quién escucha este programa? Mi hija, mi hija, que antes de dormirse. Y bla, Flavia. Y Tomás. De Ciudad del Este. Un beso grande a Tomás y a toda la gente que nos está escuchando. ¿Tomás? Estamos, repetimos esto, ya vamos cerrando el programa, nos vamos despidiendo, pero estamos a 2 programas de cumplir 100 programas. Para nosotros es una hazaña. Yo no, nunca llegué a 100. De... Gracias. Vamos. ¿Qué fecha es el programa número 4 de mayo? 4 de mayo y va a estar tocando la gente de Responsables No Inscriptos en una noche hiperpunk acá en la galera. Así que con todo, están invitados. El que se quiera venir, estamos viendo si conseguimos parrillero. ¿Está habilitada la parrilla? No. ¿No se puede hacer asado, boludo? Sí. Está en estado cataléptico. ¿Alguno de ustedes sabe hacer asado? ¿Vos te copás? Escúchame, boludo. Ya está, tenemos parrillero, chicos. Tenemos parrillero. Ahora te muestro las instalaciones. Esto es producir y hacer aire a la vez. Claro. Te das cuenta, ¿no? Es ella. ¿Quién más? Ganar tiempo. Es así, invitamos a los oyentes y oyentas, si quieren venir a festejar los 100 programas, a escuchar una banda que está re buena en vivo, a comer algo, compartir algo, tomar algo. Un vinito. Un pitillo. Aguanta. Viagra. Un Viagra de eso. No prometamos, porque la gente viene pidiendo. Hoy estoy pensado con el tema, ¿no? Me puse monotemático. Vos tenés ganas de Viagra. Tengo ganas. Tengo un teléfono para que llames. ¿De quién? Que reparten. ¿De qué cosa? El papá de mi amiga. ¿Lo reparte él? Tiene un montón. O tiene gente que reparte. Mi amiga los vendía, se los llevaba a la muestra gratis. Esto no se dice, pero mi amiga, que laburaba en un consultorio médico, se llevaba a la muestra gratis de Viagra y las vendía a 100 pesos. No, 150 te la venden de a una en el Mercado Libre y ella hacía la bicoca. No. Bueno, basta, cualquiera. Bueno, ya estamos. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Me prendo fuego sola? Listo, ya estamos bien. El jueves que viene, Verano Perdido va a estar sonando en la gatera el amigo Losi Lozano, justamente uno de los habitantes de GBA. Aguántelos. Aguante la pizza de Losi. ¿La pizza? La pizza de GBA. ¿La pizza de Losi? Vamos a calmarlo. ¿En serio? Esto es real. Esto es real. Okay. En la radio, no puede ser mentira. Estamos hablando de la pizza de Losi. Esto, la, pizza de Losi. La semana que viene, yo, escúchame, vinieron los chicos insurgentes, me hablaron de tu pizza. Vamos a hablar de tu pizza. Vamos. Y después, listo. Hasta acá llegó la gatera este programa. ¿La pasaron bien? Muy bien. Y muchas gracias por la invitación. La pasamos súper, hiper, mega bien. Aguante. Mira. Terminamos en trance. Hablamos de política. Hablamos de mediums. ¿Hablamos de qué hablamos? Hablamos de sexo. ¡Lauti, viejo! Es lo único que me acuerdo yo. En los trances. Hablamos de drogas. Hablamos de punk. Hablamos de cultura independiente. Esto es La Gatera. Gracias a todos por haber venido. Gracias, insurgentes. Vuelvan pronto cuando tengan ganas. Y no se vayan, porque a continuación nuestro viene la gente de Top Ranking, que viene con una noche de mucho reggae. Un gran programa de la mano de Mauri Polchi y compañía. Lo he escuchado la semana pasada, me gustó mucho. Así que quédense escuchando este bonito programa. ¿Algo más? No, nada más. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Mati. Chau. Chau a todos.